Buenos días a todo el auditorio que nos sigue en esta frecuencia de la Radio Comunitaria Jumbo. Vamos a hacer una pequeña entrevista a Claudio Viratán, que viene de Brasil, estudia el postdoctorado en la UAM Xochimilco, en el Distrito Federal. Es especialista, geógrafo rural, política. Entonces, Claudio, si te quieres presentar. Hola, buenos días. Buenos días a todos los ouvintes, todos los hombres y mujeres de esta ciudad, de esta región. Y sí, vengo de Brasil, estoy acá ya algunos meses en México, conociendo este inmenso territorio, así como Brasil, con su diversidad, con sus formas de vida, de vivir, de conocer. Y también estoy muy feliz porque es un pueblo hermano en sus formas de producir alimentos, producir el espacio de las comunidades, también muchas parecidas con Brasil. Y lamentar porque en Brasil estamos en medio a un golpe del Estado, un golpe parlamentario, pero su gente sigue luchando, sigue feliz, sigue viviendo, y ojalá que hasta pronto logramos vivir más feliz todavía. Platícanos un poco sobre el estudio que estás realizando. Pues, como soy geógrafo, un de los retos son nuestras explicaciones y vivencia de estar en el espacio, ¿no? De comprender el espacio, de pensar este espacio que nosotros humanos vivimos juntos en una comunidad de destino. Entonces, saber que hay proyectos, hay vidas, que son vidas que necesitan ser respetadas. Entonces, identificamos muchos proyectos que no son proyectos de vida y que tienen nombre, que son nombrados de desarrollo territorial. Y por esto nos molesta, nos incomoda mucho estas expresiones que no tienen un sentido, un verdadero sentido. Y como investigador, que hacemos investigaciones como científicos, pero también como hijo de campesinos en Brasil, es importante comprender todo esto. Por eso que estoy estudiando este término, desarrollo territorial, no solamente en Brasil, pero también en Colombia. Ya estuve en Colombia como que 4 meses, y también en Argentina, más esta parte norte de Argentina que hace frontera con Bolivia y también con Brasil, y una parte de Paraguay, y ahora estoy en México. Entonces ya como que ya estoy fuera de Sudamérica, pero es un pueblo que está muy cercano de nosotros porque tenemos una ligación, una vinculación territorial por Mesoamérica, ¿no? Hay muchas historias de muchos pueblos originarios que migraban y que se movimentaban en el territorio de los Andes para la Amazonía brasileña, y también de los Andes para Mesoamérica y para el norte de este gran continente, de esta nuestra América. Entonces, es como que buscar comprender qué es desarrollo territorial, cómo están nombrando, qué piensan las empresas, cuáles son sus intereses con esta expresión, y cómo nosotros de la academia, como también las comunidades y todos los pueblos puedan proponer sus formas de desarrollo, que son desarrollo humano, desarrollo integral, donde hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, todos nosotros podamos proseguir con nuestra esperanza de vida, de reproducción de la vida en el territorio. Platícanos un poco cómo has visto desde las miradas de los pueblos originarios de Latinoamérica, en donde has estado, ¿Cuál es esta perspectiva? ¿Cuál es la mirada de desarrollo territorial y la gran diferencia de desarrollo territorial planteada desde las grandes empresas, desde los estados? Sí, pues también estuvimos recientemente con un compañero también de acá, de Tlahuí, compañero Sócrates, que estamos juntos en esos estudios en la UAM, Universidad de Xochimilco, en Perú, y una región muy interesante porque es una región de Cusco, y Cusco es una parte que tiene muchos pueblos originarios quechuas y también aymaras, y entonces mirando, percebendo, platicando con estas comunidades, y también en Colombia, en norte de Colombia, en una región más cerca del Caribe, hay un pueblo guayú, más cercano de Venezuela y Colombia, y nos acercamos mucho porque este pueblo vive en una parte que está sufriendo bastante sufriendo mucho con este calentamiento global, con este cambio climático. Y para além de teorías, de ciencia, de otras cosas más subjetivas, son cosas muy claras, muy objetivas que todos estamos sintiendo en la piel. Entonces, toda aquella que es campesina, que es campesino, sabe que el suelo, la tierra, está cambiando su temperatura. Algunas semillas, cuando son sembradas, no es como en el pasado que todas germinaban, todas brotaban, todas se tornaban plantitas y alimentaban los bosques. Y así sucesivamente. Y este pueblo se siente muy profundamente en esta parte norte de Colombia, por cuenta de un cambio radical nuestro ambiente, en este medio ambiente que vivimos. Este es un ejemplo. Otro ejemplo son en Brasil, por ejemplo, en la parte nordeste de Brasil, tenemos como que 5 años de sequía, ¿no? Esa parte noroccidente más cercana de esta región del Océano Atlántico, Pernambuco, Ceará, que es su capital es Fortaleza, Recife, Salvador, es una parte que es urbana, es metrópoli, pero tiene mucha agricultura campesina, y há 5 años que están resistiendo en sus territorios y con mucha dificultad de continuar por cuenta de esta situación con la madre tierra que están agrediendo mucho. Estos dos ejemplos, tanto en norte de Colombia como de Brasil también, y creo que otras partes en Perú, y miramos, estuve reciente en Bolivia, cerca de La Paz, y miramos muchos nevados que están dejando de ser nevados, están deshelando, porque está esta temperatura más cálida, y este es un gran problema porque hay más producción de agua que no era para suceder ahora. Entonces son cosas que nosotros estamos nos acostumbrando, pero no es posible nos acostumbramos con esta situación, que es una situación de agresión. ¿Y por qué? Porque hay muchas fábricas, hay muchas industrias, pero no somos contrarios a las fábricas y a las industrias. Sí, a este descontrol de la producción en exceso para el capitalismo. Entonces, esta otra forma de desarrollo que estamos percibiendo, que son proyectos de muerte y que no consideran la naturaleza como una parte de nuestra vida, y como que nosotros también somos parte de esta naturaleza, somos una cosa solo, separa as coisas. Esse outro projeto é como que não percebe que os minerais compõem junto com a terra. Se a terra sem os minerais está incompleta, assim como a atmosfera, assim como o ar que respiramos, sim? Então, quando se separa tudo isso nesse projeto de morte, que não é um projeto holístico, integral, temos problemas. Então, há mineria, que está separada de los monocultivos, que está separada de las presas, que por sua vez são construídas para generar energia, que é para alimentar as indústrias, esta energia que são de eólicas, que são de água, de hidrelétricas, e estes projetos são projetos não para beneficiar pequena escala, pequenos espaços, e sim grandes escalas, grandes espaços. E nós outros compreendemos como geógrafos que pensamos, vivemos, planeamos o espaço, que o território necessita de projetos em pequenas escalas, em muitos projetos, pero em pequenas escalas, e não muitos projetos em grandes escalas, porque esse é o problema, esse é o grande problema, a dimensão, são redimensionados para servir a quem? Então, não é para servir a la gente, sino al capital, a especulação. Então, extrair nióbio, extrair urânio para energia nuclear, para centrales nucleares, nióbio para estes equipamentos de nanotecnologia, e é necessário um critério. Claro que temos que ser a favor da tecnologia, não é que agora temos que ser contrários, não é isto, mas temos que ter uma forma de produzir, porque nós temos uma relação com a natureza que são de bem, de los bienes naturales, e não de recursos. A natureza não é um recurso, que tudo é finito, se acaba, e como um bem necessita ser conservado. É por aí que pensamos, por aí que estamos buscando compreender em Colômbia, em Peru, em Bolívia, Brasil e agora México. Então, todavía aún não puedo hablar de México porque estou conociendo, pero percebo que há estes mesmos grandes problemas em várias partes, de presas, de mineria, e são as mesmas empresas multinacionalizadas, são as mesmas presas canadienses, estadunidenses, francesas. La mineria, los canadienses e los estadounidenses. Esta parte de urânio são latinos e são franceses e alemães, que estão cerrando suas centrales nucleares em Europa e vindo para nossa América. E há um projeto que parte desde allá. Então, por isso, temos que fazer o que já estamos fazendo, resistir, lutar, e como já está, como já se faz há muito tempo, defender, um projeto de defesa de nosso território. E acá estamos aprendendo muito com vocês. Esta é uma realidade que estamos vivendo aqui em México e em vários países de América Latina. Específicamente en esta región no se ha presentado mineras, presas, pero sí cerca de la región sí ha habido desalojo de la zona mazateca, la zona del Istmo, con la problemática de los eólicos. Aquí en la sierra pues se ha presentado la venta de carbono, por ejemplo, que también es parte de una gran red que en donde se vende el aire limpio a empresas transnacionales que pagan los bonos de carbono. Entonces, sí ha habido esta problemática en donde también la gente no se da cuenta. Las problemáticas van más allá de la comunidad, planteados desde el gobierno, desde el Estado, en conjunto con las empresas transnacionales que llegan piden las concesiones y llegan a las comunidades sin que la comunidad esté enterada. Si nos quieres platicar un poco sobre cómo es ese impacto de los grandes megaproyectos en las comunidades a nivel territorial. Sí, es importante esto que platicaste sobre el Estado, ¿no? Porque el Estado es una estructura que es más permanente. Ese proyecto que se implanta con la invasión de 500 años atrás de nuestra América, sea por un consorcio, por un acuerdo entre España y Portugal, que nosotros fuimos víctimas de Portugal, y este proyecto permanece, este proyecto está actuando ya a más de 500 años. Y este proyecto, que también es un proyecto político, tiene otra parte, otra mano, que es económica y también social, de costumbres, de cultura. Pero esta parte más, la cultura, esta parte política, hay concesiones, hay acuerdos, pero esta parte económica es su face, su cara más agresiva de estas multifaces que es este proyecto mayor de occidentalización, de llamamos de una mirada colonial, y nosotros queremos una mirada descolonial, queremos una mirada desde de abajo para arriba, y en este sentido tenemos que tener clareza de esta parte de Estado y los gobiernos que son más temporarios, son más temporeros, más de estación, que si cambia la estación del tiempo, el gobierno también cambia. Pero esta estructura de Estado que está centrada en el capital, en esta producción para el capital, en esta producción para acumulación del capital, no te cambia. Entonces, si renombran los partidos, si renombra la gente de los gobiernos, hay proyectos de sucesión de familias, esto es muy común en todas las partes de Sudamérica, de Mesoamérica, de América Latina. Y pensando en esto, que estos grandes impactos están ocurriendo siempre y ahora con más intensidad. La tecnología debe estar al servicio de la gente, para la salud, para la educación, los medios de comunicación, de difusión, de la salud, varias formas de erradicar doenças, molestias que son de la edad media, del periodo antiguo, pero al contrario, la tecnología es utilizada para acumular más capital, y los resultados de esto son muy problemáticos, muy caóticos, porque se busca estos, como ellos comprenden, recursos. Entonces, estos recursos están donde están las comunidades, donde están los ríos, donde están los bosques, donde está el agua, cerca del mar, cerca de las lagunas, de los lagos, y por eso tenemos mucha contaminación, graves problemas, ¿no? En estos ríos, pequeños ríos, brazos de ríos, y también en el suelo, en la tierra, por estos minerales que son extraídos en esta política extractivista, sin compromiso y sin respeto. Entonces, tengo observado, tengo mirado que muchas partes de playas en Brasil mismo tenemos a 2-3 años atrás una gran contaminación por una empresa que era estatal, pero un señor muy rico en Brasil compró, que después vendió para capital chino y contaminó toda dos estados de Brasil, Minas Gerais y Espíritu Santo, y que se contaminó el mar por días y más días, y esto perjudicó la pesca, los pescadores, las pescadoras que viven de sus peces, que es su alimento y que venden su alimento para nosotros también, que no somos pescadores, y tuvimos problemas con agua dulce y agua salada en esta parte de sudeste de Brasil, de sur oriente, sur occidente, perdón. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, estamos percibiendo esto en varias partes de donde esta práctica extractivista vinha ocorrendo com muita intensidade nestes últimos anos. É como que estamos, se platicam que estamos num capital financeiro, num capital que está cada vez mais moderno, que está cada vez mais ávido por destruir este, ou melhor, não platicam destruir, platicam transformar, pero não é uma transformação, é uma destruição. Este capitalismo é destrutivo. Então, é um capitalismo extrativo e destrutivo. Então, esta forma, temos quitado muitos rios, pequenos rios, isso em Amazônia brasileira também. E miramos acá, em Panamá, sim, há muitos pueblos originários que também contestam, e estas empresas não miram suas questões. Há protestas em torno disto, também Santo Domingo, acá mais cerca em Nicarágua, Guatemala, bueno, e em Honduras, e desta forma, penso que temos que pensar como conjunto. O que já pensamos, e agora utilizar esta tecnologia a nosso favor. Então, como o capital já utiliza, já hace, é por aí. Esto de los proyectos extractivistas es, ¿qué significa? Llegar a la comunidad, plantar tu proyecto como empresa, llevarte todo el beneficio, ¿no? ¿Quieres ampliarnos un poco más esta parte de los proyectos extractivistas destructivos que llegan a las comunidades? Como tú mencionas, generalmente son comunidades o pueblos originarios a donde llegan, porque es ahí donde la gente, la población de alguna cultura originaria ha podido conservar todavía de a la madre tierra, los bosques, la selva, la flora, la fauna, los ríos, el agua, el aire, todo esto que implica. Pienso que hay una estrategia que estoy comprendiendo como una estrategia de la muerte, de la destrucción, porque estas grandes empresas, ellas contratan, tercerizan otros profesionales, muchos son científicos, muchos son de las universidades, que nosotros conocemos algunos, y que también son interesados en el capital y están vendiendo su saber, su conocimiento, su sabiduría a estas industrias, a estas empresas. Y esta estrategia es que llegan en las comunidades y buscan se apropiar de una finca, de un lote, de una chacra, de un pequeño espacio, pero ya saben que ya tiene todo mapeado, ya saben que tienen su subterráneo, su subsolo, qué tipo de mineral, que cómo es la naturaleza acerca, si tiene ríos, o sea, ya conocen el territorio. E porque tem isto de imagem de satélites, por fotosensoriamento, e estes científicos estão a seus serviços, estão bem equipados. Pero é importante termos claro que com esta estratégia, se as comunidades estão organizadas, se as comunidades têm um tecido social coeso e que têm formas comunitárias de vida que cultivam estas formas comunitárias de vida, estas empresas não adentram, estas empresas não logram seus projetos de imprimir seus projetos de morte. Então, esta estratégia temos que ter claro para podermos nos defendermos. E há todo um discurso, toda uma prática por detrás que é que se vai gerar emprego e renta. E nós sabemos que não vai gerar emprego e renta, porque tudo é muito temporário, muito temporeiro, como que são os primeiros meses, como que os primeiros anos, e por trás se queda um rastro de morte, de destruição. Então, se são carreteras, ou são empresas minerias, ou são empresas para gerar energia eólica, etc. E estes empregos não justificam, não são interessantes, porque se vai ter algum benefício para uma comunidade que interessa um emprego de um mês, dois meses, e com pouco dinheiro, porque este grande dinheiro se vai para o capital especulativo, se vai para os bancos, para o capital financeiro, que não se queda em los países onde estão essas explotando essas empresas, né? Este capital que se é esse mineral que é explotado, esta renta não se queda em México, não se queda em Brasil, não se queda em Peru, em Colômbia, ao contrário, se queda muito pouco. A maioria desta riqueza segue para suas sedes, suas matrizes, e onde estão? Estão em China, em Xangai, estão em Ottawa, Canadá, em Montreal, estão por estas outras partes do mundo. Então, é um projeto de desplazar e deixar um espaço de muitos que nós estamos chamando de desterritorializados, são gente que perde seu território, e concentrar. Então, desplaza em nossos territórios e concentra riqueza, capital, dinheiro, lucro, renda em seus espaços. E não é para sua gente, não é. Simplesmente é para suas empresas, não é para suas comunidades, porque Canadá tem comunidades também, tem pueblos originários que estão lutando, como nós. Em China também, estive em China há 3 anos atrás, e tem também gente que planta té, que planta ervas para... E há uns costumbres milenários, como nós também acá temos, mas é importante compreendermos e fazermos uma distinção, porque há estes grupos que são grupos especulativos, especuladores, que estão em rede também de explotação. E tendo clareza disto, é mais fácil saber por onde caminham e por onde têm suas estratégias e querem chegar até nós, mas nós não queremos. ¿Y cómo ves esta parte legislativa de los países que has visitado, que has estudiado? ¿Cuáles son las ventanas que podemos aprovechar? Porque son tal vez solo ventanas en donde podemos ubicar, ¿no?, las pocas legislaciones que están a favor de las comunidades, o si no en favor, que podemos ir aprovechando para la defensa de la madre tierra, de los territorios. Y a nivel internacional, ¿tú conoces la legislación? ¿Qué convenios internacionales hay para la defensa de los territorios? Sí, por esta parte de Estado y gobierno, sí, esta forma que, como platicaba, ya tiene más de 500 años de un modelo, de una forma de explotación. E nessas perspectivas de poder, que é uma forma de poder concentrado, não exercem um poder desconcentrado dividido entre a gente. É um poder centralizado em lo executivo, legislativo, judiciário, E desta forma, percebemos ao largo de los años que siempre que hubo una legislación más flexible, una legislación más abierta a los intereses de la gente, fue cuando el pueblo estaba movilizado, cuando el pueblo estaba luchando en los años 70, los años 60, la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base, y varios otros movimientos, movimientos ambientalistas, movimientos feministas, y ahí sí avanzamos mucho en esta parte de legislación. Entonces ahora en los años 80, 90 ahora, y 2000, estamos mirando un retroceso, una regresión muy significativa, porque estamos mirando una gran transformación de grandes grupos económicos y políticos que están adentrando en el poder. Algunos están llamando de narcoestado, pero no sé. Otros están llamando de estados que son gobernados por estas iglesias que tienen muchas fuerzas y son conservadoras. Otros de otras fuerzas. Entonces es importante que nosotros no desistamos, que continuemos entendiendo que en el estado que vamos a tener nuestras conquistas. Entonces hay una legislación avanzada en muchas partes de Brasil, de México, para los derechos, incluso los derechos territoriales. Podemos citar también Ecuador, se reconoció el derecho de la naturaleza como un sujeto, la naturaleza como un derecho, como sujeto de derecho. Entonces, y varias partes, tenemos estados que tienen autonomía para construir sus leyes estatales, sea Oaxaca, sea Chiapas, sea Guerrero, pero es necesario que nosotros estemos juntos. Junto con estos legisladores, estos diputados, esta gente que está produciendo las leyes, para también hacernos nuestras voces más fuertes, para sabermos que nosotros existimos. Entonces, de un punto de vista práctico, tenemos un retroceso, un avance al contrario ahora de la derecha, y esto es preocupante, porque los grandes proyectos van avanzando juntos sobre los territorios, y tiene ventanas, sí, creo que no es una mensaje pesimista. Tenemos que tener siempre alegría, clareza, festejar siempre. Y más do que tudo, nos unirmos buscando por estas ventanas que hay, como que estas organizaciones sociales que están junto con nosotros en estas luchas de defensa del territorio, presionar, luchar también sobre estos gobernantes, y nosotros ocuparmos este espacio de los gobernantes, porque nosotros somos que debemos gobernar nuestros territorios, y no quien está viviendo a más de 500 kilómetros, 600, 1000 kilómetros lejos de nuestro territorio. Entonces, cuando platico de la escala, estoy platicando que escala pequeña es porque es la escala de la comunidad. Entonces, es pensar a partir del local, del lugar donde vivimos, y no de la capital que está más lejos, o de centro del poder de las organizaciones de los estados americanos, OEA, o de FMI, Fondo Monetario Internacional, o de estas instituciones que nosotros no sabemos qué hacen, y son gringas, son extranjeras, de Estados Unidos, de Italia, de Suiza, no. Entonces, en este sentido, pienso que las leyes deben surgir de abajo para arriba, de las necesidades prácticas de organización de la sociedad, de la comunidad. Es por ahí que pienso que tenemos espacios, ventanas, puertas, para seguimos ubicando e mostrando como queremos nuestra comunidad de destino. Conclusión o algún mensaje que le quieras dar a nuestro auditorio que nos está sintonizando en esta frecuencia de la radio comunitaria Hamburg, entendiendo que también estamos haciendo uso de este espacio aéreo como un derecho colectivo que tenemos los pueblos originarios. Sí, primeramente agradecer por toda acogida, por este calor de esta gente de Tlayotepec y también de la región, ¿sí? Porque es muy bonito mirar este encuentro de generaciones, desde los niños, de los jóvenes, de los adultos, todos conviviendo en este periodo de festejos. Y pienso que también festejar es resistir, es luchar, es defender. Entonces, quiero agradecer mucho por todo esto, muchas gracias, y decir que de acá salgo inspirado, sigo mi viaje, pero pensando siempre en Brasil, pensando en nuestra América, con otros científicos, con otros luchadores en otras frentes de batallas, inspirado porque... Y cada vez más firme y cierto, porque esta es la forma de vivirmos en comunidad. Y de una comunidad pequeña que se encuentra con una comunidad media, con una comunidad mayor, más grande, y siempre cambiando los conocimientos, los saberes, este diálogo de saberes fundamental que tenemos, ya teníamos y ahora tenemos mucho más. Entonces... dizer isto, desta alegria de mirar hoje uma feira muito rica, com uma diversidade de alimentos de várias partes da região, e ter certeza que isto é soberania, que soberania não é uma ideia, algo que está em imaginário, algo subjetivo, não, soberania é aquilo que nós estamos comendo, sem agrotóxico, sem veneno, e alimento que alimenta, que nos faz crescer, que nos faz ser gente, que nos faz pensar melhor. E se temos soberania de nossas decisões, de nossos alimentos, temos soberania do território e soberania de sermos quem somos, nossa identidade. E por isso há acá muitas inspirações e quero felicitar a todos por esta forma de vida y que continuemos en esta busca del derecho del territorio a partir de la comunidad, ese derecho comunitario. Y muchas gracias.